Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un nuevo encuentro con Los Hijos del Bolero. En el control, como siempre, Daniel Castellanos. Hablaremos un poco del bolero en Brasil. En alguna ocasión hice un especial respecto a esto. Yo he retomado ciertas cosas, ¿verdad?, que creo que son interesantes, y para recordar que también Brasil tuvo buenos intérpretes del bolero. Como esto que vamos a escuchar con Miltinho. Se llama Recuerdos. Al recordar aquel lugar por siempre amado, siento el hechizo de aquel paraíso que tuve a tu lado. Siento tu aliento, siento tus besos y oigo tu voz. Pero al final, para mi mal, veo un adiós. Solo fantasía, presiento que estás recordando mi amor, recordando mis besos, recordando mi voz. Yo debía olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar más adelante. De tantos recuerdos me pongo a llorar. Recordando mis besos, recordando mi voz. Yo debía, debí olvidar y no puedo. Yo debía ya dejar de pensar. Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar. Ay, yo debía, debí olvidar y no puedo, yo debía ya dejar de pensar. Más delante de tantos recuerdos me pongo a llorar. Miltinho inicia nuestro programa de hoy. Él comenzó a cantar por los años 40 como integrante de varios grupos musicales como Cancioneiros do Ar, Cantantes del Aire, Enamorados da Lua, Enamorados de la Luna, Anjos do, uno de los pocos intérpretes de bolero, como hacía antes en Brasil, y que cantaba en idioma español. Vamos a escucharlo nuevamente. Esto se llama Humo y Licor. Fumo y bebo para olvidar un imposible amor que a la perdición me ha de llevar. En humo y licor toda mi vida terminará, como la flor que nadie cuida se marchitará. ¿Qué me importa que murmure la gente que soy un necio para olvidar una pasión? Si la gente por hablar siempre se olvida de que todos no tenemos para amar el mismo corazón. Fumo y licor, fumo y bebo para olvidar un imposible amor que a la perdición me ha de llevar. Por eso que me importa que murmure la gente que soy un necio para olvidar una pasión. Si la gente por hablar siempre se olvida de que todos no tenemos para amar el mismo corazón. Humo y licor, fumo y bebo para olvidar un imposible amor que a la perdición me ha de llevar. Miltiño, no encontró muchos datos de este cantante brasilero, pero bueno, lo poco que sé, se los he dicho. Vamos a hablar de, o escuchar, mejor dicho, Altemar Dutra. Este cantante tuvo mucho éxito acá en el resto latinoamericano. Así que vamos a escuchar. Este es un mix. Escucharemos Sinceridad, Contigo en la Distancia e Historia de un Amor. Vamos a oírlo. Con amor, que no pienso nunca en nadie más que en ti. Yo te lo juro por mi honor, te adoraré. Cómo me falta tu querer, si un instante separado estoy de ti. Te lo ruego por favor, que esperando te estoy. Solo una vez platicamos tú y yo, y enamorados quedamos. Nunca creímos amarnos al fin con tanta sinceridad. No tardes mucho, por favor, que la vida es de minutos nada más, y la esperanza de los dos es la sinceridad. Esperanza de los dos es la sinceridad. En el día ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo y la distancia, amada mía, estoy. Ay, bella melodía, en que no surjas tú. Tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, las estrellas, contigo y la distancia, amada mía, estoy. Ya no está. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue mi elección. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándola después. Amor no libre, es la historia de un amor. Bueno, eran tres canciones interpretadas por Altemar Dutra de Oliveira. Nacido el 6 de octubre del año 1940, murió el 9 de noviembre del 83. Y como les dije antes, un buen cantante de música popular brasileña, primero luego de bolero. Se destacó en boleros, se lo llamaba el rey del bolero en Brasil. En el 64 grabó con gran éxito ¿Qué quieres tú de mí?, El trovador, De más sentimental, Somos iguales, todas de Baldo Gouveia y Jair Amorim. Destacó en América Latina efectuando presentaciones en varios países y grabó en larga duración al lado de Lucho Gatica bajo el título El bolero se canta así, conteniendo sus éxitos versionados al español. Llegó a vender más de 500.000 copias tan solo en nuestro continente. Después de dominar las listas de popularidad locales, ya para 1969 se lanzó la conquista de Estados Unidos, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los cantantes extranjeros más populares en la Unión Americana. Anfitrión de un show para la comunidad latinoamericana en el Club Nocturno El Continente en Nueva York, cuando falleció a los 43 años a causa de un derrame cerebral. Estuvo casado con la cantante Marta Mendoza, con quien procreó dos hijos, Deusa Dutra y Altemar Dutra Jr. Este último canta, está dedicado a eso, a la cosa artística. Vamos a escucharlo en Yo Pago Esta Noche. Amigo, no te vayas que no es hora. Te pido que tomemos unas copas. Yo pago esta noche, yo pago esta noche, y luego rodaremos su balcón. Amigo, aquel balcón es de mi amada. Después le ofreceré mi serenata. Aquella es la ventana, aquella iluminada. Allí tranquilamente dormirá. Mas cuando mis canciones sonaban por el aire, alguien gritó: silencio, que nadie ya la ronde ni mire a su ventana, que ha muerto esta mañana. Ha muerto esta mañana. Amigo, yo te pido que te vayas, que quiero por favor quedarme solo. Yo pago esta noche, yo pago esta noche, yo pago esta noche con mi dolor. Yo pago esta noche, yo pago esta noche, yo pago esta noche con mi dolor. Esto es Los Hijos del Bolero. Bien, pues hemos acabado de escuchar la voz estupenda, por cierto, de Altemar Dutra. Vamos a oír otra voz de Brasil, que también cantaba en algunas ocasiones boleros. Casi nada de datos tengo de este cantante. Sé que se llama Silvinho, y lo vamos a oír en esta canción, que era compuesta por uno de los hermanos Arriagada. Se llama Poema, y claro, en portugués. De amargura, poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudade de alguém que a gente quer e que não vem.

Los hermanos Martínez Gil fueron socios fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Se dice que eran muy unidos, tanto que su hermano Pablo, cuando murió Carlos en el 72, juró que no volvería a cantar, y así lo hizo. Esta es otra de las canciones famosas de estos hermanos, y la composición es de Pablo Martínez Gil, Muchacha Linda. Mi chacha linda, como te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde en tu vida, toda mi alma para tu alma, y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer de mi alma, nací para quererte. De mi alma nací para quererte. Y bueno, pues esta era mi chacha linda. En el año 53, Mariano Rivera Conde le sugirió que volvieran a grabar su repertorio con arreglos de Rubén Fuentes. Rubén Fuentes, uno de los compositores importantísimos de México, tanto en la música como en la letra. Así que quedaron varios larga duración con sus antiguas canciones. Grabaron más de 250 discos de 78 revoluciones por minuto. Y esta es otra hermosa canción y también muy famosa, Mar y Cielo. Me tienes, pero de nada te vale.